Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidas, bienvenidos a todos a este segundo encuentro de las juventudes de la economía social, solidaria y popular, que desde la Coordinación de Capacitación del INAES, en conjunto con federaciones y confederaciones del sector, y también lo cierto es que con gran participación activa en la organización de las juventudes, y también gracias a la disponibilidad total y amorosidad de la casa que acá hoy nos aloja, hemos podido, bueno, hacer posible. La idea de este encuentro es propiciar el intercambio, el análisis a partir de tres ejes, ¿sí? Géneros y diversidad, ambiente y trabajo joven, para pensar los aportes, para pensar el potencial del sector, para pensar agenda a la hora de discutir y de saldar las necesidades y de organizar las necesidades de las trabajadoras, los trabajadores y los derechos y de la comunidad toda. Así que, bueno, todos han recibido un programa, verán que la primera parte son paneles y la segunda parte, luego del almuerzo, trabajaremos en comisiones. Así que, bueno, ya iremos presentando. Ahora sí, tenemos para la apertura a Valeria Mutuberría, ¿sí? Cooperativista y coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión de aquí, del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Sí? Luego a Alejandro Russo, ¿sí? De la Confederación Argentina de Mutuales. Luego nos hablará Claudio Somulú, presidente de la Fundación Nodos y miembro también del comité organizador del Foro Valor Argentino, que tendrá lugar mañana, como muchos de ustedes también participarán. Y finalmente Alex Roig, presidente del INAES. Así que bienvenidos y muchas gracias. Bueno. Muy buenos días a todas, todos y todes. Es una enorme alegría poder llevar adelante este segundo encuentro de juventudes de la economía social, solidaria y popular aquí en nuestro Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Justamente un centro cultural que nace en el movimiento cooperativo nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, un movimiento que tiene ya más de 60 años, y justamente el Centro Cultural de la Cooperación se pensó para cobijar, para abrazar a la juventud cooperativista y de la economía social, solidaria y popular. Recién recordábamos con Alejandro cuando este edificio se inauguró en noviembre del año 2002, ya veníamos con la idea, digamos, en el año 98 de crear este Centro Cultural de la Cooperación, en donde llevamos adelante actividades académicas y militantes de las ciencias sociales y artísticas. Y la verdad que yo me incorporé, ¿no? Ya hace más de 20 años, todavía no teníamos este hermoso edificio, y la verdad para quienes veníamos, ¿no? De espacios de universitarios o militantes que queríamos apostar a esta economía social, solidaria y popular. Imagínense hace más de 20 años atrás, ¿no? No, si bien nuestro movimiento mutual y cooperativo en Argentina tiene una historia riquísima, pero yo buscaba esta economía social y eran las prácticas estaban en los territorios, pero en las teorías, yo soy economista, no estaban presentes. Entonces era buscar y ver dónde podíamos aportar desde, ¿no? Desde nuestro desarrollo académico, pero también desde nuestra militancia en los territorios. Y bueno, el Centro Cultural tuvo, digamos, esa visión en aquel momento, Florial Gorini, uno de nuestros referentes, en armar este Centro Cultural para cobijar y abrazarnos a quienes queríamos apostar y llevar una vida cooperativa y también un trabajo cooperativo. Y eso me parece, digamos, que fue una gran idea y puesta, digamos, en valor. ¿Por qué me parece además tan importante que hoy nos encontremos a hablar de juventudes y economía social, solidaria y popular? Primero y principal, porque quienes creemos que el cooperativismo y la economía social, solidaria y popular son herramientas de transformación social y de ampliación de derechos, hoy estamos asistiendo a un mundo en donde la juventud está atravesando un problema bastante importante, que es el desempleo. ¿Sí? Y muchos jóvenes y jóvenes hoy, además de sufrir, ¿no?, esta complejidad que es el desempleo, quienes a veces encuentran un trabajo lo hacen en forma precaria. Entonces, desde la economía social, solidaria y popular, organizaciones económicas y políticas, luchamos para que ese trabajo se transforme en un trabajo en el cual accedan a derechos laborales. Bueno, y acá hay una gran lucha de Alex y otros compañeros, ¿no?, por el reconocimiento de ese trabajo y por ampliar esos derechos laborales. Entonces, me parece que quienes estamos acá, y me alegra mucho que haya tantos compañeros y compañeras que hayan incluso venido de distintas provincias, podamos, como decía la compañera inicialmente, intercambiar en cómo podemos difundir nuestro modelo cooperativo, ¿no?, estas organizaciones económicas y políticas, para con otros jóvenes y jóvenes, y que encuentren allí, ¿no?, unas herramientas para generar trabajo, ingresos, y puedan sostener la vida y podamos, digamos, en conjunto pensar en este buen vivir, ¿no? Por otro lado, me parece también oportuno este encuentro de la economía social, solidaria y popular y juventudes, porque hay, en lo personal, tengo una preocupación muy grande, ya desde hace años y aún más lo estoy viendo en estas últimas semanas. Hay una estigmatización en relación a la juventud, ¿sí? Y hay unas connotaciones muy negativas, ¿no?, esas juventudes violentas, ¿no?, hay una que vamos escuchando en los medios hegemónicos de comunicación. Y me parece que hay una juventud que está poniéndole el cuerpo, la cuerpa, para generar, ¿no?, prácticas económicas y políticas en donde la democracia es lo que, ¿no?, es lo que nos mueve, el respeto hacia las personas, el respeto hacia la naturaleza, uno de los ejes que se va a tratar hoy. Hay una elección ahí de trabajar asociativamente, ¿sí?, colaborando con las comunidades. Entonces, me parece que tenemos que salir a difundir más lo que hacemos, ¿no?, y disputar los sentidos de las juventudes hoy más que nunca. Y para ir finalizando, porque acá también están los compañeros que vienen pujando para que las juventudes tengan espacios en nuestras organizaciones, me parece que uno de los grandes desafíos, por eso me parece también que es importante este encuentro, es ver cómo las juventudes van ocupando espacios de gobernanza, ¿no?, y de conducción en las organizaciones. Recién lo hablamos con Alejandro, de larga data. Es importante la impronta de los jóvenes y jóvenes en nuestras organizaciones, las cooperativas de base, las federaciones y las confederaciones. Ahí hay un trabajo muy importante que hacer, y es importante aprender de qué están haciendo en los distintos niveles, ¿no?, de nuestras cooperativas y nuestras mutuales, para que las juventudes y las compañeras, y esto también lo quiero decir, mujeres y diversidades, ocupemos los espacios que nos corresponden también, ¿sí? Así que, bueno, quería mencionar esto y me quedo, no voy a poder participar de los talleres, pero me quedo ahí muy ansiosa del documento que se va, digamos, a elaborar colectivamente después de los talleres, porque creo que eso nos tiene que dar algunas pautas, lineamientos, ideas para salir, ¿no?, a militar las juventudes en nuestro sector y por una sociedad más justa, solidaria, cooperativa y libre de violencias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. La verdad que un gusto enorme poder participar de esta apertura. ¿Y saben por qué? Porque ustedes en este momento son una bocanada de aire fresco. Una bocanada de aire fresco en un momento que dicen los memoriosos, desde el inicio de esta democracia, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles políticamente. Estamos en una complejidad política. Y ustedes son la gran esperanza. la gran esperanza porque pertenecen a la economía social y solidaria, pertenecen al mutualismo, al cooperativismo. Y así como nosotros solemos decir que estamos en presencia de una economía distinta, que nuestros servicios son distintos a la hora de prestarlos y demás, ustedes son jóvenes distintos. En el ADN de ustedes está el compromiso. En el ADN de ustedes está la solidaridad. En el ADN de ustedes está ser un mejor ser. Entonces, para nosotros, los dirigentes que tenemos, pintamos canas, que tenemos que ir pensando en la retirada y en el acompañamiento a ustedes, este tipo de eventos lo que hacen es esta bocanada de aire fresco, consolidarla, esta fuente de esperanza, reitero que son ustedes, y como bien lo explicaba Valeria, estamos en presencia de un mundo distinto, ¿no?, con ustedes. Entonces, el encuentro del año pasado fue un encuentro de un alto valor simbólico que dejó mucho para trabajar durante el año. Ustedes se han reunido, han trabajado en las distintas organizaciones a las cuales pertenecen y seguramente este encuentro no solo consolida lo que se plasmó el año pasado, que seguramente se van a trazar nuevos objetivos para los próximos años. Y entra a ser un clásico. Y recién lo conversamos en la entrada con el presidente Linares, con Valeria, y decíamos de que son dos fechas muy importantes, la de hoy y la de mañana. La de hoy porque se hace este encuentro de la juventud, donde es muy federal, donde están prácticamente representadas todas las provincias de nuestro país. Sabemos que es un país muy extenso, muy largo, un país con muchas particularidades y asimetrías. Cuesta trasladarse hacia Buenos Aires, pero vemos que están presentes casi todas las provincias, y eso es muy importante. Y decimos que es importante porque ustedes van a estar mañana, si Dios quiere, en otro encuentro de singular importancia. Un encuentro que va a marcar un antes y un después en la historia del mutualismo y el cooperativismo de nuestro país. Un encuentro que se denomina Foro Valor Argentino, Cooperativas y Mutuales por nuestro país. En ese encuentro vamos a mostrar quiénes somos, qué hacemos, y también vamos a esperar a la recíproca que los invitados, la clase política, la clase empresarial, representantes de universidades, el sindicalismo, también expresen ese encuentro qué opinan de nosotros, de las mutuales y de las cooperativas, o sea, de ustedes. Entonces, es importante que mañana puedan participar. Y yo recién lo miraba a Guillermo Tavernier, que es un joven funcionario provincial, y decía qué importante que se están extrapolando en este tipo de encuentros en la juventud mutualista, en la juventud cooperativista, lo mismo que se está dando en la dirigencia nacional de ambos sectores. Y me refiero a esta alianza, este trabajo en común con el Estado, ¿no? El Estado nacional, el Estado provincial, los estados municipales, y que haya en este caso mutualistas jóvenes, cooperativistas jóvenes y funcionarios jóvenes que vayan en el mismo sentido, en la co-construcción de políticas de Estado para el mutualismo y para el cooperativismo. Yo no quiero distraerlos más, porque lo importante está por venir, desearles éxitos en la jornada y pedirles que tengan el compromiso, que seguramente va a ser así, mañana poder contar con todos ustedes en el foro, que va a ser un foro para todos nosotros, de exposición, de visibilidad, de aprendizaje y, de, por supuesto, una construcción colectiva. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenos días a todos. Gracias por permitirnos compartir con ustedes algunas palabras en esta apertura. La verdad que es un placer, en lo particular, poder estar aquí, acompañarlos, y compartir también con quienes están aquí en la mesa de cabecera los conceptos que han sido vertidos hasta aquí. Verdaderamente me da mucha alegría poder verlos ahí. Me he formado desde hace muchos años en los espacios de jóvenes del sector al cual pertenezco y verdaderamente verlos hoy aquí comprometidos, con ganas de participar, de transformar las cosas que van sucediendo en cada uno de esos lugares, inspira. Y da ganas de seguir apostando, de seguir avanzando y de seguir construyendo este cooperativismo mutualismo del que todos formamos parte. Puntualmente, el hecho de compartir aquí la mesa de cabecera tiene que ver con algo que también Alejandro ha manifestado muy bien de manera reciente. Mañana va a suceder durante el transcurso del día un momento importante para todos aquellos quienes formamos parte de la vida cooperativa y mutual de nuestro país, que es este Foro Valor Argentino, Cooperativas y Mutuales por el País. Y después de mucho tiempo de trabajo, después de mucho consenso, después de muchas reuniones, mañana se va a concretar este espacio donde creemos que es fundamental, no solamente para compartir un diagnóstico, sino para trazar una agenda y para trascender con las cosas que de allí salgan. Pero sobre todas las cosas, como también bien manifestaba Alejandro recién, para generar impacto en aquellos lugares donde creemos que es importante que podamos decir y podamos manifestar claramente lo que somos, lo que hacemos, cuántos somos, lo que generamos a nivel país y a nivel de cada uno de los territorios en donde el cooperativismo y el mutualismo tienen un impacto altísimo en cada uno de los lugares donde vivimos. Entonces, creemos fundamental la presencia de todos ustedes mañana para que nos puedan acompañar, para que puedan poner su palabra y para que además de hoy compartir y trabajar entre ustedes puedan compartir con todos quienes participen mañana de este foro en el que esperamos una gran cantidad de personas y una buena presencia de gente de todo el territorio nacional. Hace pocos días atrás, en un evento de jóvenes también, de un sector determinado, les decía que los jóvenes queremos dejar de estar en el banco de suplentes, queremos jugar el partido juntos, queremos estar en el mismo equipo y queremos poner nuestras ideas en ese espacio. Y creo que es un buen momento, y estamos en un buen momento para que eso suceda. Así que desde este espacio que hoy ustedes construyen, al espacio que vamos a tener mañana en el que están invitados y esperamos la participación de todos, a las cosas que puedan pasar de allí para adelante, seguramente desde el espacio y desde el comité de organización del Foro de Valor Argentino, las puertas van a estar abiertas para que su opinión, sus ganas y su energía estén a disposición del sector para seguir creciendo y para seguir trascendiendo como lo venimos haciendo hasta ahora. Y por sobre todas las cosas, algo que siempre cuando hay un espacio de jóvenes me gusta decirlo, háganlo con alegría, son jóvenes, es importante que esa alegría se manifieste y que las ganas que tienen se puedan manifestar de esa manera. Así que un placer compartir este espacio con ustedes, para mí es la primera vez y la verdad que me da mucho gusto poder estar hoy aquí, en este momento. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Una alegría estar en este segundo encuentro de juventudes. Como bien se dijo anteriormente, ya dos veces es un buen hábito, tres veces va a ser una costumbre, cuatro veces va a ser una institución, ¿no? Eso es lo que tenemos que construir y mantenerlo en el tiempo. Quiero agradecer particularmente a Valeria, al Banco Credit Coop, al CCC, a Carlos Heller, que muy, muy atentamente nos prestó inmediatamente el lugar. Parecía que era significativo que este encuentro se hiciera en este espacio, así que muchas gracias por la hospitalidad. Siempre uno se siente en casa, en una casa de la economía social, así que está en su casa. Me atrevo a decirlo en nombre de todo el cooperativismo y el mutualismo. Alejandro lo decía anteriormente, estamos viviendo un momento muy singular este año, ¿no? De zozobra, de preocupaciones, una de las crisis políticas, económicas, simbólicas, afectivas, más profundas que ha conocido la humanidad en los últimos tiempos. Y hay que sopesar eso, ¿no? ¿Qué significa eso, ¿no? Y obviamente que a nosotros lo que nos preocupa, entendiendo la gravedad de la situación, es que el poder transformar esta realidad no va a ser de un día para el otro. Entonces, es muy importante que unamos fuerzas, y todas las fuerzas. La fuerza de la experiencia y la fuerza de la alegría, también llamada juventud, como decía Claudio. Aunque a veces los que somos viejos también somos alegres, pero de distinta manera. Hay un tema que me parece clave cuando pensamos las juventudes que tiene que ver con una gran pregunta que creo que circula sobre la cuestión joven, que es en qué medida un joven es un sujeto político hoy, en qué medida una joven es un sujeto político hoy. Si hay algo que nos ha enseñado los feminismos en los últimos años es que las mujeres, las diversidades se constituyeron como sujeto político. ¿Sí? Porque que había feministas ahí desde más o menos el siglo XVI. Ahora, que las mujeres de diversidades se constituyan como sujeto político es un fenómeno relativamente reciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se constituyeron como sujeto político? Porque básicamente le dijeron que no a algo. Eso le constituye un sujeto político. Un colectivo que le dice no a algo. En ese caso, a la violencia masculina, al feminicidio. Bueno, la pregunta entonces, si trasladamos eso a los jóvenes, ¿a qué le dicen que no los jóvenes y las jóvenes? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y ampliando esa pregunta, o precisándola, ¿a qué le dicen que no los jóvenes y las jóvenes cooperativistas y mutualistas? Porque es un sujeto político específico. Y yo creo que ahí hay que tomar la experiencia feminista y la experiencia política histórica. Un sujeto político se constituye como tal cuando le dice que no a la violencia. Y tiene que ver justamente lo que planteaba Valeria antes. El punto es identificar las formas contemporáneas de la violencia. Las mesas que ustedes tienen en el día tienen que ver con distintas violencias, si lo pensamos así. Violencia de género, violencias ambientales, que no dejan de ser las violencias ambientales, violencias generacionales, porque básicamente el gran problema que uno mira a los que ya tienen un pie en la tumba y dicen gracias por dejarnos el país así, pero nosotros tenemos unas cuantas décadas por delante, con lo cual se va mezclando la dimensión generacional y la dimensión ambiental, pero también la violencia del lucro, que es justamente uno de los temas que nos interesa en particular en cooperativismo y mutualismo. Históricamente, hubo dos grandes formas, en términos políticos, de enfrentar esa violencia. Y voy a ser muy esquemático. La forma conservadora y la forma reformista o revolucionaria. La conservadora considera que la manera en la cual se organiza la violencia está bien y que no hay que cambiarla. Que domine la violencia del lucro, que domine la violencia patriarcal, que domine la explotación de la naturaleza, que dominen los viejos. Y frente a eso hubo una reivindicación justamente de subvertir ese orden. Y que la forma en la cual se regula la violencia cambie. ¿Cuál es el gran problema que hemos tenido en los últimos años? Que estos discursos, sea conservadores o sea reformistas o revolucionarios, no han encontrado un cauce significativo. Han sido, y voy a hablar ahí más como sociólogo que como autoridad política en tiempo de campaña. Pero los discursos políticos finalmente han sido grandes discursos quejosos. Los conservadores que se quejan de que la sociedad ya no es lo que era antes, y hay conservadores izquierda y derecha, dicho sea de paso, y los que plantean de que ya saben lo que hay que hacer para cambiar las cosas, pero que vemos que las cosas no cambian como dicen que deberían cambiar. Eso se llama la grieta en Argentina. La grieta es un gran grito quejoso que deja a la juventud ensordecida. Porque finalmente creo que todos compartimos el cansancio de escuchar la queja de los que no encontraron un camino para resolver la violencia del lucro, la violencia ambiental, la violencia de género. Y creo que ahí hay una pista para saber a qué le decimos que no. Y eso constituye un sujeto político. Ahora, el segundo punto de un sujeto político, que en general tiene dos alternativas. O sustituye a aquello que es causa de la violencia, o lo desplaza y se articula. Hay dos estrategias. Que lo sustituye se llama la estrategia dialéctica. Bueno, esta no funciona más. Nunca funcionó para los jóvenes, porque en general los jóvenes no quieren estar en el lugar de los viejos. Los jóvenes quieren impulsar otra lógica que la lógica propia de su propia generación. ¿No? Un joven no quiere ser viejo. Bueno, lo mismo pasa con las mujeres. Las mujeres no quieren estar en lugar del varón. Quieren desplazar una lógica de dominación patriarcal. ¿Sí? Lo mismo, nosotros no queremos estar en el lugar del que destruye el planeta. Nosotros queremos que no se destruya el planeta. ¿Se entiende? O sea que no es una lucha sustitutiva. No queremos reemplazar al que domina. Queremos desplazar lógicas. ¿Cómo se desplazan lógicas? Bueno, hay algo fabuloso que he inventado, por suerte, la humanidad, que se llama el cooperativismo y el mutualismo. El cooperativismo y el mutualismo es una forma de regular la violencia y desplazar la lógica de dominación. Nosotros no planteamos un jefe en lugar del jefe. No planteamos otro dueño en lugar del dueño existente. Nosotros planteamos regular la violencia desde el colectivo y la producción de sentido colectivo. Rita Segato, que algunos de ustedes conocerán, define la violencia como el desplazamiento en un ordenamiento simbólico, ¿no? Hay alguien que está en un ordenamiento simbólico, está desplazado y ahí produce violencia. Bueno, nosotros lo que trabajamos justamente es construir un orden simbólico donde podamos regular las violencias de género, generacionales, ambientales y la violencia que produce el lucro. Esa es la función cooperativa y mutual. Y esa es la que produce sentido. Con lo cual, y termino con esto, ustedes son un sujeto político, pero además son un sujeto político que son los portadores del único proyecto viable y sustentable a largo plazo de producción de un sentido. ¿Por qué? Porque cooperativismo y mutualismo produce sentido prácticamente, de manera práctica. Nosotros no estamos acá teniendo una discusión ideológica abstracta. No estamos diciendo cómo debería ser la sociedad. Estamos diciendo cuál es nuestra práctica que permite que la violencia sea regulada de otra forma y que podamos producir sentido. Este encuentro, que es el segundo, como le decía, anuncia una serie larga que implica tomar conciencia de la potencia que tiene la juventud. Ustedes en algún momento, les tengo una mala noticia, dejarán de ser jóvenes. Pero serán portadores justamente de la responsabilidad de encontrar cuál es la forma específica de la regulación de la violencia que tienen las generaciones futuras. Y eso es una práctica que nosotros tenemos que incorporar. Porque en la sociedad no hay mil formas prácticas de regular esa violencia. El cooperativismo y el mutualismo es una de ellas. No levantes solamente las banderas asociativas. Estén convencidas y convencidos de que son ellas que marcan un horizonte de transformación real de la sociedad, lejos de discursos abstractos y muy cerca de sus territorios y de la posibilidad de transformarlos. Así que, bienvenidos y bienvenidas a este camino que emprendemos juntos. Bienvenidas y bienvenidos mañana al foro que estamos organizando y que está organizando el sector y que va a marcar un antes y un después. Fundamental que ustedes estén, empujen, acompañen. Y que tengan un buen día de trabajo, de reconocerse entre ustedes, de conocerse y de seguir haciendo crecer el cooperativismo y el mutualismo que tanto necesita este país. Así que muchas gracias, felicitaciones, muchas gracias María Laura Iso por la organización, a Florencia atrás también, la verdad un lujo estar acá, y gracias una vez más al Centro Cultural de la Cooperación por esta hospitalidad. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Bueno, acá estamos por dar inicio al panel de ambiente, ¿sí? Que también, la verdad es que un orgullo total, digamos, lleno de mujeres estos paneles, también de jóvenes mujeres. Así que, bueno, primero van a compartir con nosotras las compañeras de la cooperativa Maleza. Están Brisa Medina, Milagros Ramírez y Bárbara, que me falta el apellido, pero bueno, nos está acá acompañando. Nos van a compartir también un poco su experiencia, de qué se trata, también pensar cómo jerarquiza el sector y cómo ha transformado, digamos, la realidad tanto de las asociadas como de la comunidad, ¿verdad? Lo mismo también, luego las compañeras de las Madres Selvas, ¿sí? Que están hoy Melina Riquelme, ¿cierto? Bien, no me olvido de nadie. Y luego la compañera Lucía Compel, que es referente nacional de Jóvenes por el Clima, ¿sí? Que nos va a estar también compartiendo un poco las tareas de la organización, la historia, ¿sí? la articulación y el vínculo con la economía social también. Y por último, Milagros Moya, que es directora de cumplimiento y fiscalización del INAES, también nos va a estar vinculando un poco y sintetizando todas estas experiencias, vinculándolas con la economía social y la agenda de ambiente desde el sector. Bien, iniciamos. Bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Bárbara, soy parte de la cooperativa de trabajo Maleza. La cooperativa se encuentra en Villa Lugano. Nuestra experiencia comenzó en el año 2017 en la casa de una compañera en Villa 20 Lugano. Hoy por hoy somos 46 compañeras. Tenemos una fábrica que, bueno, se encuentra en Lugano. Nuestra cooperativa produce productos de cosmética natural, apto veganos y, bueno, nada, amorosos con el, como siempre decimos, con el medio ambiente. ¿Querés seguir? Y vamos hablando. Buenos días, mi nombre es Milagros Ramírez y, bueno, soy parte de la cooperativa Maleza. Trabajo actualmente como coordinadora de área de fracción y pesada. La cooperativa Maleza empezó, como dijo mi compañera, con 8 trabajadoras, donde hoy actualmente estamos a ese número tan grande para nosotras de 46 personas. Y lo que nosotros tratamos de producir y mejorar nuestros productos son en cuidado facial, corporal y capilar. Bueno, en el año 2021, la cooperativa Maleza pudo formalizar y tener la matrícula otorgada por INAES para ser finalmente una cooperativa. Y bueno, muchas gracias. Y desde ahí nosotras empezamos a darnos cuenta de que podíamos seguir avanzando y empezamos a remodelar nuestro espacio, que pasó de ser de un cuarto de 5x5 a tener un galpón y dijimos, bueno, tenemos que reacondicionarlo porque nuestra segunda meta es tener la aprobación de la ANMAT para poder certificar nuestros productos. Y que bueno, que más allá de que cada uno de nosotros como trabajadoras estamos siendo formadas y capacitadas para poder elaborar y vender nuestros productos, la idea es tener esa certificación válida de un laboratorio que dice, bueno, estos productos sí se pueden consumir, sí se pueden vender a tales personas para tal uso y demás. Por eso estamos actualmente acondicionando nuestro lugar y tratando de seguir adelante para poder llegar a vender a grandes escalas y quizá en algún punto tratar de independizarnos financieramente, por así decirlo, es una meta de todas. La mayoría de nosotras somos jóvenes, mujeres jóvenes, y hay algunas que tienen básicamente sus historias, donde tienen, no sé, a sus hijos o tienen a familias que son numerosas y demás. Tratamos siempre de acompañarnos entre todas y nosotras somos Maleza. Sí, Buen día, mi nombre es Brisa Medina y nosotros fuimos convocadas para diseñar propuestas corporativas por empresas que buscan regalar experiencias que incluyan la perspectiva, impacto, procesos productivos respetuosos con el ambiente y las personas, que aportan una mirada social y cooperativa. A partir del año pasado, realizamos alianzas con Toyota para poder realizar con ellos los aromatizantes de autos y con Jumba, que es un emprendimiento independiente que realiza y exporta resina para instrumentos musicales. Actualmente nosotras estamos elaborando esas resinas y exportando al exterior a países como México, Estados Unidos, China y entre otros. Todo esto nos llena de orgullo, ya que es un paso más en nuestro camino como cooperativa. Actualmente yo me desempeño en el área de comercialización, armado de pedidos, donde trabajamos con distintos tipos de canales de ventas, entre ellas plataformas cooperativas, Almacop, que es una tienda online de productos de cooperativa, empresas recuperadas y pequeñas productoras. Tenemos a Consol, es una tienda que fomenta la economía social y solidaria, plataformas virtuales como Tienda Nube, CTC, un canal de venta donde distintas tiendas comercializan productos o servicios, donde los clientes utilizan puntos para canjear. Contamos con 20 mayoristas a consignación, ventas corporativas. Mi experiencia en Malesa fue de mucho crecimiento. Aprendí lo que es una cooperativa, donde todos aportan su trabajo, sus conocimientos. En mi caso, me impulsa a seguir aprendiendo y desarrollarme en el área que trabajo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Melina Riquelme. Yo soy promotora ambiental de la cooperativa Las Madres Selvas. Nosotros somos fruto de la crisis del 2001 y lo que nos había impulsado en ese momento a salir a la ciudad a cartonear fue la gran necesidad de llevar el sustento económico a nuestras casas. Como más de uno sabrá que hubo una fuerte crisis y la gente tuvo que venir a cartonear a la capital, de diferentes lugares, ¿no?, de la provincia. Nosotras en el año 2009, por vecinos del barrio, formamos la cooperativa y ahora somos 620 trabajadores que cumplimos distintas funciones de trabajo. Tenemos operarios en nuestro centro verde que se encuentra en General Paz. Nosotras las promotoras ambientales, que somos un grupo de mujeres, 20 mujeres, que nos organizamos para poder salir a la calle a contarles a los vecinos cómo tiene que hacer la correcta separación, a dónde tiene que disponer, educamos a la sociedad. También tenemos recuperadores ambientales, que ellos están en la calle recolectando el material que la gente separa de sus casas. Contamos con adultos mayores que ellos cartonearon toda su vida y la cooperativa le brinda ese espacio para que ellos puedan ir a nuestro centro verde, estar en la huerta, como seguir acariñándolos así. Bueno, nosotras de poder salir con el carro a cartonear y recolectar lo que nos podría servir en ese momento, ahora vemos el gran cambio de poder tener una organización colectivamente. Pudimos ganar el derecho al trabajo porque veníamos a trabajar a la ciudad sin saber que estábamos cuidando el ambiente, y eso tiene un valor muy importante y teníamos que poder contarlo. El aporte que nosotros hacemos en el ambiente, que lo vemos, es ver la cantidad de toneladas que se genera, que podemos recuperar nosotros desde nuestra cooperativa. Después, nosotras lo que habíamos agregado era que haya más educación ambiental, que la gente pueda entender que tiene que separar correctamente de sus casas. Son 5 minutos que le pedimos que puedan enjuagar esas cosas para que podamos recuperarlo correctamente. Y que también la gente entienda que lo que hace la cooperativa tiene un valor muy importante. Después de la pandemia, en abril, se llegó a recuperar 462 toneladas de materiales reciclables. Imagínense que ya tenemos un solo relleno sanitario, está a punto de colapsar y el trabajo que hace la cooperativa es muy importante. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Me llamo Lucía. Y ya, para empezar, no tengo ganas de narrar historias que contaron o que, nada, que van a contar después. No quiero hablar de números porque tampoco creo que me corresponde. Por eso elijo hablar desde la experiencia de Jóvenes por el Clima y cómo surgió y un poco también vincularlo al rol de la juventud. Jóvenes por el Clima surge en 2019, cuando una chica sueca, Greta Thunberg, va al Parlamento de Suecia con un cartel para exigir a los miembros del Parlamento que tomaran medidas y acciones con respecto al cambio climático. Y claramente existen y existieron movimientos que tienen 50 años, más años, luchando por la crisis socioambiental y por todas estas cosas que Greta planteó en 2018-2019, pero el movimiento ambiental no se puede concebir como tal sin el empuje de una juventud que también está ligado a esa marea verde y ese feminismo que vimos también alrededor de esos años, materialmente y también con reivindicaciones que se entrecruzan. Y por eso creo que estamos acá en este panel porque, bueno, nada, sabemos que hay una superposición de todas estas demandas. Entonces, Jóvenes por el Clima surge en 2019 con una perspectiva latinoamericana, porque sabemos que el ambientalismo del primer mundo no se vincula al ambientalismo en Latinoamérica, o capaz los puentes que trazamos, las líneas son muy delgadas. Sabemos que en nuestro territorio, en un país del sur global, un país periférico, con una gran porción, por no decir la mayoría de la población que vive por debajo de la línea de pobreza y con condiciones de vida que no son dignas y con una vulneración de derechos humanos, sabemos que no es lo mismo y las reivindicaciones no son las mismas que pueden suceder en Alemania o en Estados Unidos. También sabemos que en Argentina, en conjunto con otros países, un puñado de países no llegan ni al 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático es una cuestión netamente de emisiones, y sabemos que el porcentaje más rico de la población emite más y una gran mayoría va a tener que sufrir esas consecuencias, los que son considerados últimos por la sociedad. Y ahí podemos trazar un puente entre la crisis climática y la vulneración de derechos humanos y la vulneración de los derechos de las mujeres, de las disidencias, de promotores, de recuperadores. Como decían antes, no es que tuvieron esa formación, quizás no hay una educación ambiental activa hoy en día, es parecido a lo que sucede con la ESI, y hay un montón de actores sociales que se hicieron al andar y que en ese andar se dieron cuenta de algo que capaz la sociedad no te menciona, que es que un recuperador, una recuperadora, son agentes de cambio y son centrales para el ambientalismo porque reciclan esos residuos que nosotros separamos con nuestras propias manos. Decimos que reciclamos, pero en realidad sin ese actor es imposible concebir al ambientalismo y el activismo ambiental. Entonces, tenemos esa desigualdad constitutiva que sucede por la crisis climática. Se acentúan un montón de situaciones, como por ejemplo, con fenómenos climáticos extremos, se puede plantear que los que son considerados últimos por la sociedad, los que menos impactaron, los que menos carbono emiten, van a sufrir las consecuencias en mayor medida. Puede ser con una ola de calor, donde vos tenés un techo de chapa y no tenés un aire acondicionado, no tenés condiciones para pasar esa ola de calor. Lo mismo con las inundaciones. Inundaciones que, por ejemplo, en La Plata se llevaron una pérdida de la producción para los productores que trabajan en el cinturón hortícola platense. Sabemos que en un barrio que no tiene una correcta planificación, lo mismo en espacios verdes, en un barrio puede pasar que las calles sean tan estrechas que una ambulancia no pueda entrar si hay una emergencia. Y eso genera situaciones críticas, que sabemos que los problemas ambientales profundizan esas desigualdades existentes. Por eso es importantísimo trazar un puente entre estas luchas, entre el trabajo de todas estas personas y puntualmente de las mujeres, que por ejemplo se cargan las ollas y las tareas de cuidado. Y sabemos que hay una feminización de la pobreza también. Se encargan de los merenderos, de las ollas populares, como pudo pasar en la pandemia con Ramona Medina, que salió a laburar y mientras todos nos lavábamos las manos, no tenían agua en el barrio. Nada, puedo decir un montón de ejemplos. Refugiados ambientales, creo que esto es bastante triste, así que voy a ir más por el lado de lo propositivo. Hasta ahora veníamos laburando en conjunto con la UTEP, la FACIR, en su momento con trabajadores rurales también, planteando cómo puede haber un nexo entre ese ambientalismo y la economía popular. Y bueno, nada, veníamos con ese laburo también tratando de implementar una ley de educación ambiental con talleres para pibes de entre 15 y 18 años. También vamos a tener una visita a una cooperativa. Y nada, también visibilizar que todos estos actores son gente que puede contar desde su propia experiencia y enseñarnos, y nos formamos todos los días en un ambientalismo que sea recíproco y contemple las luchas de todos estos actores que son centrales. Sus aprendizajes, los saberes ancestrales de mujeres indígenas, son todas cosas que son clave para nuestra lucha. No podemos quedarnos desde el costado académico y teórico contando sobre un montón de cosas sin un nexo entre el territorio y ese costado académico, si se quiere. Y nada, solo quería plantear que justo ahora en este contexto de aislamiento, de negacionismo del cambio climático, de negacionismo de que es un problema en el presente, no es un problema del futuro o algo que solamente tienen que laburar las clases acomodadas. Frente a este contexto, con un candidato que es negacionista y que está con un 30% posiblemente sentándose en la banca, o gente que está en el Senado, diputados, senadores, que hay un rango entre 40 y 60 años y están tomando decisiones sobre nuestro futuro, los jóvenes decidimos cambiar la narrativa, empezar a dejar de ser narrados y contar nuestras propias historias y agitar un tema que hoy en día está mucho más presente que antes. Pero no podemos hacerlo sin el trabajo de científicas, de promotoras ambientales, de mujeres indígenas, de mujeres que laburan en cooperativas, de recuperadoras urbanas, gente que nos enseña todo el tiempo, de productoras, de mujeres que se cargan las ollas en los barrios. Y bueno, nada, creo que si hay algo que nos enseñaron todos estos actores es a cambiar la narrativa, a organizarse, a trabajar en conjunto. Y es un gran aprendizaje para nosotros, así que agradezco estar acá. Y dejo el espacio abierto para trazar ese nexo cuando quieran, para organizarnos, para luchar en conjunto, porque se viene un momento bastante difícil y es importantísimo concientizar sobre esto y trabajar juntos. Así que eso, nada, gracias. No, tranquilo. Hola, ¿cómo están? Bueno, viste que vos venís pensando qué vas a decir y todo, y bueno, de todo lo que dijeron antes, me trajeron recuerdos. Yo pensaba, cuando nosotros, no soy tan vieja, tengo 38, pero soy vieja militante, milito desde muy chica. Y cuando nosotras éramos chicas, para sentarte en una mesa de hablar, tenías que ser mujer en un momento, porque como que tenías que como completar un cupo, ¿viste? La única chance que tenías no era si tenías algo interesante para decir, si eras la que más organizaba en tu territorialidad, si habías luchado una bocha, o si tenías un marco de representatividad y reivindicación institucional enorme, sino que había un esquema de cupo femenino que, por eso, cuando miraba esta mesa, y además tenías que ser mujer y si eras grande, mejor. Porque una mujer joven, como que menos chance cada vez. Y miraba esta mesa, que yo debo ser la más vieja, y digo, en mujeres sub 40, todas en un panel, esto tiene que tener y tiene una hermandad absoluta con el cooperativismo y con el mutualismo y con otra forma de ver la vida, ¿no? Así que celebro enormemente este panel por todo lo que significa, no por las experiencias y por las mujeres que me precedieron en la palabra, que la verdad es que me encantó todo lo que plantearon y me parece maravilloso, o por las mujeres que organizaron este encuentro con tanto amor, digamos, como protagonista, como todo lo que hacemos nosotras, sino por todo el mensaje político que hay en el primer panel del Encuentro Nacional de Juventudes Mutualistas y Cooperativistas. Así que eso es como primera medida lo que no iba a decir, pero tenía que decir. Un poco desde el INAES, como soy grande, no sé apagar el sonido, perdón, chicos. Un poco planteábamos cuando llegamos, ¿no? Bueno, veníamos con una mochila de cosas. Y ahí también voy en línea con esto que planteaba. Nosotros necesitamos ocupar espacios institucionales. Nosotros, nosotras, las mujeres, los jóvenes, las mujeres jóvenes, necesitamos sí o sí, sentarnos en los lugares donde se toman las decisiones. No puede ser para nosotros una posibilidad, tiene que ser una obligación. Porque cuando eso pasa, realmente hay una potencia transformadora que no mira ningún prurito, a la que todo lo que no sea estructuralmente transformador le parece un problema menor. Entonces, cuando eso pasa y llegás a ocupar espacios institucionales, llegás muchas veces con mochilas. ¿Y por qué va de la mano con lo que planteaban recién? Porque también es importante que eso venga de la mano con historias de transformación efectiva. Porque vos entonces llegás con una mochila enorme de todo lo que sí o sí tenés que hacer en el pequeño momento en el que te toca tomar decisiones. Me parece que es importantísimo que ustedes se encuentren, porque ustedes tienen que construir la representatividad institucional también de del cooperativismo y el mutualismo del futuro y del presente, y tienen que empezar a buscar esto que decía Ale tan claramente, o Vale, construir todo aquello que haga que ustedes puedan sentarse con otros y con otras a tomar decisiones, a ocupar esas mesas en las que se decide todo, a las que tantos años nos costó llegar. Me parece que esto es importante que se sostenga, porque también va a ser una herramienta para que no tengamos ese latiguillo que a veces tenemos, que las decisiones las toman cuatro hombres canosos que están con corbata y que también se empiecen a tomar con pelo de colores, con zapatillas, digamos, con buzo de laburo, con las manos sucias de haber laburado todo el día. Parece que toda esa, y también con los pibes y las pibas que vienen de la academia, que vienen a traer, digamos, pero me parece que toda esa construcción horizontal necesita que ser laburada. Tenemos que trabajarla porque no va a pasar solo. No va a ser natural, digamos, si un día el mundo va a ser más justo. No va a pasar eso. Vamos a tener que luchar para que ese mundo sea más justo, todos y todas los que estamos acá y todos los que tenemos que ir a buscar. Yo traje algunos números. pero porque están buenos, porque mirá, yo pensaba, ¿no? Cuando llegamos había muchas cosas que hacer. Una de las cosas que queríamos hacer era democratizar la posibilidad de que puedan constituirse las cooperativas. Entonces, que cualquier persona de cualquier lugar del país pueda tener una cooperativa, una matrícula cooperativa. No podía ser que un grupo de pibes y pibas con un montón de proyectos como los que contaron hoy acá, cuando se sentaban a constituir su COPE, ya sabían que era muy difícil, que más vale hacer una SRL porque total iban a faltar un montón de años para poder matricularse. Y hoy, después de laburar, después de traer esa mochila con un montón de demandas históricas que nosotros traíamos de nuestra práctica y nuestra historia militante, y por eso también todos estos discursos de odio, de bronca, de negacionismo que tienen, que tiene hoy la coyuntura macropolítica nacional que va a definir nuestro futuro, miente sistemáticamente cuando habla de estos dos lados del mostrador. Porque todo lo que vine diciendo hasta ahora tiene que ver con que haya un solo mostrador y que ese único mostrador sea ocupado por una expresión real del pueblo organizado, digamos, que sabe lo que necesita hacer el Estado para cambiarle la vida a las personas que habitan sus territorios, básicamente, digamos, ¿no? Y entonces hicimos renovar, y renovar hizo que hoy vos puedas, en cualquier lugar del país, en 40 minutos después de ver unos videos, constituir tu COPE, y en 30 días, aproximadamente 40, tenés matrícula, quit y cuenta bancaria. Y además, en todo este proceso, no hay un papel. No hay un papel. Y eso es estructuralmente transformador. Porque ella, que debe saber mucho más que yo, sabe que 500 kilos de papel es un montón y nosotros más o menos en promedio vamos ahorrando eso por año. Solamente en el esquema constitutivo, porque nosotros además iniciamos un proceso cuando llegamos al INAES que tuvo que ver con avanzar fuertemente en despapelizar el organismo. Y despapelizar el organismo significaba también dejar de hacer las cosas como estaban impuestas. Y a veces es cuestión de... Y eso tiene que ver con tomar decisiones y con que un equipo tome decisiones. Yo me acuerdo cuando me decían, pero ¿cómo es? ¿Cómo termina el trámite? Y te llega el estatuto a tu casa, a tu COPE. ¿Cómo te llega el estatuto? Sí, te llega en un sobre, un papel, por correo, el INAES te manda. Pero además hace tres copias. Una la guarda, la otra la manda al órgano local, y la que es como la oficina de COPE de su provincia, y la otra se la manda a la cooperativa. ¿Y qué pasaba para colmo? El 90% volvían al organismo. Porque claro, correo. O sea, no sé, ya fue todo eso, digamos, básicamente. Así que bueno, me parece que también tiene que ver con reevaluar todo lo que parece ser que tiene que ser así y no tiene que ser así. Porque hay posibilidades hasta de construir nuevos marcos jurídicos, como hicimos nosotros, para que eso deje de ser así. Porque no es necesario encasillarse en ningún aspecto de la vida si lo que vos tenés para decir y para hacer va a mejorar el mundo, básicamente, ¿no? Así que, bueno, les cuento que se armaron unas 4.000 COPES, 3.900. Se achicó el número constitutivo a partir de 3 personas. Y de esas 3.900 COPES, el 25% de las personas que la componen tienen menos de 30 años. A todas esas personas de menos de 30 años que en este último año o últimos dos años nacieron como cooperativistas, hay que irlos e irlas a buscar. Hay que irlos a enamorar. Hay que irles a enseñar que el cooperativismo, además de ser una herramienta productiva zarpada, que cambia la manera de producir, la manera de pensar los medios de producción, la manera de pensar al capital, básicamente, ¿no? Que cambia la manera de vivir la vida, que empieza a poner a las personas en el centro del mundo, de tu mundo. Porque tu mundo es tu barrio, tu cuadra, tu calle, donde laburás, a donde estudian tus pibes. Si vos y tus pibas, y si vos pones a las personas en el centro de tu universo, y si vos empezás a pensar la vida desde el costado humanista justo y honesto y moralmente necesario que necesita hoy nuestro país, nuestra patria grande, digamos, para empezar a vivir mejor, básicamente, para buscar este buen vivir del que planteamos y el que añoramos y por el que militamos todos los días de nuestra vida. Entonces hay un montón de laburo, digamos, y por eso también lo quería decir, y está medio hacer, y necesitamos de ustedes para que vayan a enamorar, para que no solo sean cooperativistas porque laburan de eso, sino para que su corazón y su forma de vivir la vida tenga que ver con una sociedad más justa, donde la solidaridad sea el eje central de cómo pienso yo mi futuro y mi presente, ¿no? Me parece que hay mucho de eso por hacer. Para terminar, les quería... también otra cosa que no iba a decir, pero que la voy a decir porque está buena. Ustedes, se habló mucho de educación ambiental, ¿no?, en este panel. Y yo les cuento algo que en un momento esto pasó. Yo tengo 38 años, creo que hace 30, 30 y pico. En un momento se empezó a hablar en las escuelas de que no había que tirar papeles en la calle. Boom, boom, boom. Fue como... algo que empezó a pasar fuertemente, no sé si en la tele, no sé qué pasaría porque yo tenía 6 años, 8, pero yo tengo un recuerdo totalmente, ¿cómo te digo?, como incorporado a mi vida. Me acuerdo de mi viejo manejaba y él, viste, no existía sillita en ese momento, nada. Vos ibas suelto atrás. Y entonces iba manejando a mi viejo, qué sé yo, y... mi viejo fumaba adentro, con los pies adentro del auto. O sea, otro universo. Era hace 30 años. Bueno, ¿vieron el mundo como lo conocen ahora? No era tal. Mi viejo sacaba el papel plástico y lo tiraba por la ventana. Pero lo tengo como verlo, ¿viste? Bueno, de repente yo, que empecé a escuchar eso en la escuela, que no había que hacerlo... le empecé a decir a mi viejo, papá, no, papá, no. Entonces, ¿y qué hago? Dice mi viejo, lo guardás en el bolsillo y después lo tirás en casa. Algo que hoy, creo que la mayoría de todos nosotros lo hacemos naturalmente. Y mi viejo, yo después tengo este otro recuerdo de unos años después, de mi viejo llegando a mi casa y haciendo esta, como sacándose del bolsillo todo lo que había juntado en el día. Así que bueno... eso ya pasó y por eso me parece que es muy importante que en materia educativa también empiecen a ocupar esos espacios institucionales que transforman estructuralmente la vida de las personas de nuestro país, personas como ustedes y como todos ustedes que tienen vocación de comprender que tenemos una sola casa común y que hay que cuidarla con todo lo que podamos, con toda la fuerza y toda la potencia colectiva que podamos construir para eso. Así que, con una anécdota, me parece que, como mensaje para que sepan que esto ya pasó y que puede volver a pasar, digamos, ¿no? En el esquema de separación, o sea, hay muchas cosas que pueden cambiarnos la vida y que hay que hacerlas, básicamente, ¿no? Para eso necesitamos construir más cooperativismo y más mutualismo, porque es una mejor forma de organizarse para vivir en comunidad, para cuidar la comunidad. Y después, con un chivo, voy a cerrar, porque nosotros hicimos hace un tiempo un libro hermoso, muy hermoso, junto con una COPE, una editorial que es una COPE que se llama Chirimbote. ¿Quién la conoce? Allá hay algunos que la conocen, bien. Que habla de muchas cosas, Chirimbote. Habla de Frida Kahlo, habla de Juana Azurduy, habla de Julio Cortázar. Se usa mucho en las escuelas. Y como se usa mucho en las escuelas, con los cooperativistas y las cooperativistas que conforman Chirimbote y el INAES, decidimos escribir un libro para pibes y pibas en donde se cuenta una historia de unos pibes y unas pibas, unos chicos y unas chicas que tienen que decidir qué hacer después de terminar la escuela y deciden usar la herramienta cooperativa, al cooperativismo, como su forma de organizarse también en términos económicos para pensar una vida mejor y de manera colectiva. Así que los invito y las invito a usar esa herramienta, ese libro que construimos con Chirimbote para ir a buscar a esos exactamente 5.600 nuevos cooperativistas, más todos los nuevos mutualistas que se constituyeron y se van a constituir, más todos los que no saben lo que es el cooperativismo y el mutualismo, para todos los que tomaron o compraron el discurso que ensucia de manera permanente al sector, que le endilga responsabilidades que el sector no tiene, que habla sin saber de muchas cosas o con faltas de respeto respecto del cooperativismo y el mutualismo, cuando nosotros y nosotras sabemos que necesitamos sí o sí defender esta herramienta porque hace del mundo un lugar mejor, más justo, más soberano, más amigable con el ambiente y más sano con nuestras comunidades. Así que eso simplemente, un poco largo, pero quería decirles eso y espero que tengan una gran jornada y los felicito y las felicito porque cuando nosotros empezamos a bucear en este mundo del cooperativismo y del mutualismo, esto que está pasando hoy acá no pasaba y pucha que hubiera sido transformador y necesario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, un lujo total este panel. Les proponemos ahora un cortecito, si les parece, 10, 15 minutos. 11:30 nos reencontramos acá, como para que puedan ir al baño, servirse algún tentempié más, que todavía han quedado, y nos reencontramos para el próximo panel. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Una cosita que